Alojita de algarroba, molidita en el mortero. Se me sube a la cabeza, ¡ay! Como si fuera sombrero. Se me sube a la cabeza, ¡ay! Como si fuera sombrero. Ya está de vidita mía, ya está arribita la luna. Carnaval viene al galope, ¡ay! Y la chichita madura. Carnaval viene al galope, ja, ja. Y la chichita madura. Yo te quisiera vidita, pero tu dueño está viendo. Échale un puñado de sueño, ja, ja. Y que se divierta durmiendo. Échale un puñado de sueño, ja, ja. Ay, que se divierta durmiendo. Anoche tuita la noche, casi me mato de risa. Me soñé que me ponía, ja, ja, y calzón en agua y camisa. Me soñé que me ponía, ja, ja, y calzón en agua y camisa. Alojita de algarroba, molidita en el mortero. Se me sube a la cabeza, ja, ja, y como si fuera sombrero. Se me sube a la cabeza, ja, ja, y como si fuera sombrero.